Cuando la violencia cotidiana del Estado y de la economía hace estallar a la gente, no podemos sorprendernos si alguien pone los pies sobre la mesa y no acepta discusiones. Solo entonces las pasiones se sacan de encima un mundo que se derrumba de muerte. Los bárbaros estamos a la vuelta de la esquina. Bienvenidas a Fuck the Bastards. Irgendwie nicht davon. Ich dachte, hier wäre das beste Heavy Metal Festival auf aus Europa oder so ein Scheiß. Hey, fuck off! Muy buenas tardes a todos y a todas. Como sabéis, una semana más aquí empieza Fuck the Bastards, este programa maldito de Radio Bronca, emitiendo en el 104.5 de la FM, como sabéis. Y aquí estamos una semana más dispuestos a ofreceros todo lo mejor, ¿no, compañero? Pues sí, hoy estoy muy cansado. He tenido unos últimos días de trajeteo y trabajo. Pero sí, una semana más aquí a entregarlo todo, poner buena música, comentar e informaros de lo que ha pasado y va a pasar en nuestra ciudad y en los sitios donde hay gente como nosotras. Y bueno, recordaos también nuestras direcciones en la red, donde podéis sintonizarnos y saber más de nosotras, que son las www.radiobronca.info. Y si queréis escribirnos, pues tenemos el emiliorbronca@sindominio.net. Have you had enough to drink tonight? There's plenty of beer at the bar. Alright! You killed my snake. Thorgrim is beside himself with grief. He raised that snake from the time it was born. Pues bien, por aquí empieza a llegar gente y bueno, creo que el programa de hoy pues también va a ser bastante completo, ya que tú nos comentabas que nos ibas a hacer, sí, puedo un hacer informe un poco detallado de lo que ha sido el fin de semana. De esos últimos días, sí. Bueno, acaba de llegar nuestro amigo Lacro también, esperamos más amigos fuckers que vienen de camino, pero bueno, también como hoy es un día lluvioso, pues pasa eso, ¿no?, que todo va más lento. Y bueno, tenemos por aquí, qué buena música, ¿no?, que has puesto hoy para entrar. Pues sí, sí, es un disco que nos ha llegado recientemente y una agradable sorpresa. Es una banda de Oakland, de California, se llaman Chrome y bueno, son peña de la gente de Distopia. Bueno, suena muy son bien. Son colegas, vaya. Uh-huh. Y bueno, el EP que estamos escuchando se llama Hot Sumerian Nights y bueno, si lo queréis, tenemos alguna copia para distribuir. Si nos llamáis aquí a la radio, nos enviáis un mail, pues por 8 euritos puede ser vuestro. Y bueno, también si no a la radio, sabéis que está la página distribuidora, nuestra web, ¿no?, nuestra página de Fat de Bastard, donde también podéis escribirnos y por medio de una carta podemos contactar y hacerlo llegar. Sí, sí, pues yo qué sé, tío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este finde? ¿Qué ha pasado? Wow, este finde muchas cosas, no hemos estado en muchos sitios y bueno, desde el aniversario de la casa ocupada, Casa Nueva en Poplanou, donde bueno, todo el fin de semana ha habido actividades y ha estado bastante bien, la convención de tattoos gratis DIY que se ha celebrado ahí en el mismo sitio, manifestaciones que han habido por Pedro Álvarez y nuestro amigo Ruché, que no están. Concierto ayer a última hora también que me fui, una jam que se celebraba por Ruché en Los Bloques. Un montón de cosas este finde, tío. ¿Tú qué tal, tío? Bien, bien. Decir también que tenemos noticias sobre la situación de los compañeros que detuvieron en Madrid. Pues sí. Bueno, son 7 compañeros que han pasado bueno, que directamente han entrado en la cárcel, se les acusa de disturbios, de atentado a la autoridad, bla, bla, bla. Y bueno, todo esto creemos que ha sido generado por ese clima de alarma social venida única y exclusivamente por los grandes medios de intoxicación. Y bueno, ojalá pasara aquí como está pasando en Grecia. Sí. Y bueno, y la gente pues se movilizara y saliera a la calle más a menudo, ¿no? Bueno, aquí también decir que el otro día se celebró una manifestación también en apoyo a la gente de Grecia y bueno, que también hubo un par de personas detenidas. No sé la situación de estas dos personas, pero bueno, más tarde, igual si miramos un poco de información, os podremos detallar. Guay, pues no sé, si os parece, podemos empezar con una maquetilla que nos llegó la semana pasada, a ver si la encuentro. Bueno, es la primera demo que han grabado la gente de Crimen de Estado, es una nueva o relativamente nueva banda de aquí de la ciudad de Barcelona, y bueno, vamos a ver qué tal suenan Crimen de Estado. We'll be right back. Pues ahí quedó esa demo de Crimen de Estado. Está de puta madre, ¿eh? Tope de ochentera, está hardcore. Guay, está guay. Y bueno, han llegado ya pues nuestro amigo Lacro y nuestro amigo Canalla del Viciosas aquí a amenizar también esta velada. Hola, chicos. Allí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Está lloviendo afuera, loco. Cuidado. Veníamos escuchando a DJ Culo Mojado en bicicleta. Joder, ya os veo que venís bastante mojaditos. ¿Qué tal, tío? A mi amigo Lacro, estuve contigo el sábado en esa convención de Tatus. Y bueno, y contigo, Canalla, también. Lo que hace tú... un rato no me rayé, pero... No llegaste a rayarte. El Lacro sí, el Lacro pilló rayas por un tubo. yo también. Me contaron que se repitieron un plato tres veces, así que... Sí, sí, bueno, a ver, la verdad que, bueno, así comentar un evento que un par de semanas antes hemos ido comentando, que era esta convención de Tatus DIY gratis, pues la verdad es que estuvo bastante bien, ¿no? 23 tatus. Yo al final del día pude contar como, sí, unos 23, 24 tatus, varios piercing, el ambiente estuvo bastante bien y, no sé, muy guay. ¿Tú quedaste contento o qué? Yo... Más que contento, yo creo que ya voy a cerrar el tiempo a los escrachados por lo que digo, una semana más. Últimamente te estás rayando mucho. Me estoy escrachando mucho el último tiempo. ¿Es verdad que se te infectó un tatuaje que te hiciste? ¿Te ha infectado o qué? Sí, ahora me amputaron el brazo. Oh, no, pero... Aquí sin un brazo. Ah, o sea que ese es de plástico. Es de plástico, sí. Hola. Joder. Y bueno, aparte también de esta convención, pues decir que ha habido conciertos, hubo también un pase de vídeo, charla, debate sobre la situación actual de Itoiz, ha habido también el domingo ha habido exposiciones, la verdad que es el aniversario de esta casa ha estado muy bien. Luego, bueno, cuenta tú, comenta claro, tú. Yo estuve por ahí el día de los tatus. Ahí mi... También coincidía con el aniversario del Viciosa. Entonces yo me hice el doble estándar y me piré como las dos, algo así, y la peña estaba tatuándose a saco. Y bueno, tú eres el que hace la crónica del día total, pero yo estuve un rato y luego me piré a Taller de Viciosa y ahí estuvimos una tarde buena también. Hasta que pilló la lluvia por la noche, bien tarde, como las 9. Se puso mejor la noche cuando pilló la lluvia. Los tatuajes, la verdad es que estuvo muy bien. Hubo hasta tatuajes bastante interesantes. Desde algún cuello, algún talón. ¿Algo biker por ahí o no? Biker, creo que el... No. Era de diseños que se traía la peña y cosas bastante punks y animales. La verdad es que estuvo bien. Hay uno que se está tatuando un signo de la paz, me parece, ¿no? Ese no lo vi. Yo vi alguna estrella del caos. Estrella del caos vi algunas. Y no sé, vi también como una especie de gato que la cabeza era una bombilla y la barriga tenía una armónica, bastante Mangle. Decir me suena que Rincón Mangle fue el que más tatu llegó a marcar. Triunfo, ¿no? Sí. Estilo ahí. Sí. Y creo que el tatuador, la tatuadora que hizo más fueron unos 5 o 6 tatuajes, creo que fue Mangle. Último fue ya un cuello donde tatuó Rock and Roll Lifestyle. ¡Hala! Brutal, ya, eso buena. Ya fue brutal. Ya ves. No sé, sí, creo que al final del día se hicieron como unos 23 tatuajes, wow. Que fue todo gratuito. La gente pagaba un poco de donación, quien quiso, para cubrir un poco agujas y pintura, no el gasto mínimo. Salió bastante bien. Y bueno, por lo menos el material se ha cubierto y bueno, aún hay que hacer un poco el recuento, hacer la valoración y claro. Seguramente habrá una segunda porque mucha gente no le dio tiempo a tatuarse, ¿no? La gente se ha quedado con ganas sí. De más, ¿no? Empezó un poco más tarde y tenía que acabar a las 5 y bueno, se alargó un poco más hasta las 7 y aún quedó mucha gente con ganas, que esperamos ya en Año Nuevo poder realizar una segunda. y toda la gente que se quedó con ganas, que pillen cacho. Año nuevo, tatuaje nuevo, ¿no? Ahí está, después de... sí. Y bueno, cuéntanos un poco tú sobre el aniversario de Viciosas. Aquí traje a otro corresponsal, el Canalla. Canalla. ¿Qué opinas? Era el tercer aniversario de Viciosas. Todos lo esperábamos ardientes de deseo luego de lo que fue el Bici Festival. Las energías, hay que decirlo, estaban un poco disociadas. Nadie estaba por hacer un macro evento, sino algo sencillo, simple, con los chavales que amenizan y alegran el taller. Más barrio local, ¿no? Más local. Más local. Más en family, ahí. Y estuvo bueno, ¿no? Ahí comida dentro del taller, una jam así entre familia que salió. Ahí dentro del taller también. Después, que yo pillé una guitarra, loco, y le monté unos frenos y le hice un contrabajo rústico. Wow. Mangue, instrumento ciclístico. Sí, percutivo mutante. Un día vamos a traer invitados aquí especiales. Sí, un día tenemos que traer los instrumentos estos. ¿Quedaron los instrumentos o fueron destrozados? No, sí, claro. Bueno, están desarrollando así instrumentos con cuerdas de... Entonces creo que habrá que traerlo y hacer... Una nueva faceta más de Viciosos, ¿no? Sí, sí, ahora estamos intentando... Una zona musical. Muy bien, muy bien. Y bueno, loco, ¿no? Chocolate caliente, los chavales. Los niños. Una exposición de fotografías potente, todos los 3 años de Viciosa. Del taller, ¿no? Sí, estuvo bueno, loco. Que bueno, próximamente en Ateneu, de Nou Barris, una... Hay un poco una galería con fotos impresas de... dando un poco de lo que han sido estos 3 años. Se podrán exponer y la gente podrá a lo largo del día o de una temporada ir a visitarlos, ¿no? Sí, sí, ir rayándolos, ponerle bigote a las personas que salen. Muy bien, muy bien. No, bueno, y luego después la vinito caliente ahí. También. Nuestro clásico after taller fue, nos dio hasta las 4 de la mañana por lo menos, con gotera y todo, y estuvimos ahí. Se dice que hay gente que todavía está dentro del taller celebrando el tercer año. Aún queda gente allá, durmiendo. Sí, sí. Joder, barricado, muy bien, ¿no? Ahí. Y bueno, se puede sobrevivir. ¿Y el taller qué? Contarnos, ¿sigue todo bien? Bueno, ahí estamos acumulando un poco de chatarra, estamos también haciendo inventos, estamos tratando de hacer rular las piezas con los chavales, haciendo el curro con los chavales, de que se comprometan a venir a currar y se llevan algo como trueque, ¿no? Sí. Comiéndole la oreja ahí, ¿no? Con la movida, y bueno, algo poquito a poco se va curtiendo la cosa. Pero el trabajo de siempre. Reiterarnos los horarios ahí de Viciosas. Bueno, ahí viernes en la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y sábado desde las 18 horas hasta las 21 horas, dependiendo del sábado, un poco más. De 6 a 9. Bueno, ahora la cosa está más floja con el frío que está cayendo, loco. Está un poco así difícil aparecer por el taller, la gotera y todo el rollo. Bueno, también podemos recordar a la gente que tenemos otro nuevo taller en Barcelona, situado en Can Vies, el taller Sin Frenos, que también, bueno, abren, creo que es martes y miércoles. No, miércoles y jueves, miércoles y jueves, también abierto por la tarde. Y donde, bueno, allí creo que no hay goteras también, que no sé si os pilla más cerca. No, estuve con la colega del taller y me estuvo contando, le estuve preguntando qué tal la movida por allí, dijo que iba bien y sí, la bueno, gente está yo ayer la vi y le pregunté también, me dijo que va bastante bien, que normalmente sobre 5 o 6 personas suelen aparecer cada tarde ahí para arreglar, que no van tantos niños como en el vuestro, que bueno, es un poquillo más. También, bueno, decir que el otro taller, como es dentro de Can Vies, como que tienes que picar para entrar, ¿no? No es como el vuestro, que es en la puerta de la calle directamente y ya entras directo al taller, ¿no? O sea, el de Can Vies, picar para salir. Hay que picar para entrar, ¿no? Entonces, pues, recordar eso, ¿no? Que igual llegáis y dices, ¿dónde está el taller? No, picar a la puerta, que os abran y para adentro. Contraseña, bicicleta. Bicicleta o la bici no me frena. Y bueno, tenemos aquí más música aquí para escuchar, ¿no? Tengo aquí un disco de una banda japonesa que bueno, que está bastante bien. Una banda que vi hace un par de años, que son Los Pesadilla, Nightmare. Y bueno, pues tenemos aquí este single que sacó un compañero danés de una mítica banda. Y bueno, pues este Refuge of Logical Society, pues aquí suena para todas vosotras. Yeah. Wow, tío, estaba ahí sonando Nightmare y estamos aquí viendo más tatuajes. Más tatuajes, tatuajes. Y la verdad, verdaderas obras de arte, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Qué te parece lo que está llegando? Wow, buen género. Bueno, siento haberos pinchado este disco al principio a 33, pero estaba aquí haciendo otra cosa y cuando me he dado cuenta, pero está bueno también Nightmare, ¿eh? Así. Y bueno, pues están llegando más compañeros por aquí. Esto se está llenando con tatuajes que se hicieron en la convención. Todo el mundo llega contento, ¿eh? Todo el mundo quedó bastante contento. Contento y con tinta. Sí, sí, contento y con tinta. Y bueno, creo que nuestro amigo Lacro quería comentarnos algo, que antes de que se le pase, de un taller que va a haber de armónica, ¿no? No va a ser. Taller de reparación de freno. ¿Y por qué tenía yo la armónica? Ah, porque vi el tatuaje ese que sale de armónica. Lo siento. Pues cuéntanos. El martes a las 6:30 en la calle Rollén, creo que 82, en La Revoltosa, una colega hace un taller de autorreparación de freno. Son dos jornadas, son los dos martes, este martes que entra y el próximo. Uh-huh. Y esta se va a dedicar íntegramente a la reparación de los frenos, que es importante ahora que el pavimento está medio mojado, loco, te bajas una hostia y tienes buenos frenos, bueno, crees que te da la garantía de seguir pedaleando, pero bueno, un ahí buen estamos. Freno nunca está de más. Pero enseña algo más, aparte de cambiar las pastillas, ¿no? Cambiar las pastillas, tensar el cable... Hay que llevar material, sus llaves Allen respectivas y una llave 8-10. Así que pueden, si se puede, yo, a sumar a alguien con sus herramientas, estas herramientas básicas para solucionar un trabajo de freno. Y también llevar, claro, cuerdas de freno, si es que hay que cambiarla, aprovechar de repararla, llevar cable nuevo. Y ahí se hace una jornada de curro, una colega que lo hace, una colega de antigua de recicleta. Va a ser un taller ahí. Y el próximo martes va a ser de velocidad, de cambio de velocidad. Así que ya saben, quien está escuchando la radio ahora, ¿no? Y que se aproxime con su bicicleta, un horario más próximo al que viene Vicioso el viernes. Entonces, mañana mismo ya pueden hacer un ajuste y tirar. Si no sabía. Perdona. Y ahora que, aprovechando de que estáis aquí, ¿Cómo tenéis la situación legal ahí en el taller de bicis? Está detenida, simplemente detenida. Hay como hacemos suposiciones. Pues hay una pila de edificios que es muy colindante al taller de bicis. Sí, bueno, que no tiene comprador y que no hay movida. La casa del Subidón, que está ahí, desalojada, tapiada, sí. Y muerta de asco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, poco viendo el panorama, hacemos una idea aproximada de que igual tira. Hasta que no rule lo que está ahí o que intentan construir, que no nadie consume y está abandonado. Entonces, de momento estamos ahí tirando otro invierno más, llevan tres y bueno, de momento contento. Que continúe, ¿no? Estancado, sí. El tema legal está ahí en stand-by, ni fu ni fa. Uh-huh. Así que seguir aprovechando, seguir rayando el cartel publicitario de coches que nos ponen siempre sí, atrás. Siempre, loco, ahí. Ya ves. Ahí se han creado unos buenos monstruos, loco. Está bien. Bienvenidos sean. Al taller Vicioso, Viciosa. Muy bien. Bueno, pues no sé, continuamos con un poquillo más de música, ¿os parece o qué? Venga. Mira, tengo un grupo de chicas de Zaragoza que también se llaman Miss Kaffer, acaban de sacar también una demo y creo que suenan bastante bien. Está muy bien, ¿eh? ¿Tú las has visto en vivo? Bueno, no las he visto, conozco alguna, pero lo escuché hace poco. Tocaron en Gracia, en las fiestas. Pero creo. Yo no las no estuve el día que tocaron ellas, pero hace poco, bueno, conozco un par de componentes y los estuve escuchando con un compañero y la verdad es que están muy, muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar a Miss Kaffer. Yeah. Bueno, pues ahí estaban mis Kaffer, suenan bastante guay y como os decíamos al principio, tenemos algunas noticias que hemos pillado por ahí, que nos han invitado, ahí que nos han enviado. Una es referente a los disturbios que hubieron el pasado día 10 en Madrid, que tras ellos pues hubieron algunas detenciones, 7 personas pues han ingresado en la prisión y hoy esta mañana había una concentración en los juzgados de Madrid. Los abogados de los 7 jóvenes nos han asegurado que una vez los chicos salgan de prisión van a aportar pruebas en las que se verá sin género de dudas que las detenciones han sido muy violentas, ya que en algunos casos sus defendidos presentaban pues roturas de nariz, pérdida de dientes, moratones como consecuencia de los porrazos recibidos. También hay que decir que toda la mayoría de estas detenciones fueron pues totalmente arbitrarias. También apuntaron que los policías municipales utilizaron armas no reglamentarias como porras extensibles. Existen indicios objetivos para que dentro de 4 o 5 meses, además de nuestros defendidos, estén imputados los policías. Y bueno, los abogados, los 3 abogados que llevan la defensa de los jóvenes, han interpuesto un recurso a la medida de prisión provisional sin fianza adoptado por la jueza en la tarde que, bueno, cuando la jueza lo dictó pues el pasado viernes. También los abogados afirmaron que estos 7 jóvenes estarán fuera de prisión antes de Navidad, porque el auto de prisión no se sostiene ni técnica ni jurídicamente, sino que es una medida ejemplarizante. Este auto está falto de motivación, ya que se reestablecen unos requisitos en base a la ley de enjuiciamiento criminal que en absoluto se cumple en este caso, porque no existe ni riesgo de fuga y está basado en una alarma social inexistente o existente, como decíamos antes, una alarma social creada por los medios de intoxicación. Uno de los abogados ha considerado que el ingreso en prisión provisional es una medida muy grave, teniendo en cuenta que los chavales carecen de antecedentes penales, tienen domicilio conocido, no hay posibilidad de reiteración delictiva y sobre todo porque existe otro tipo de medidas menos graves. Así también los abogados han pedido que en el recurso presentado esta mañana la libertad de los imputados o en su defecto que comparezcan el 1 y el 15 de cada mes pues para firmar en los juzgados de la Plaza de Castilla. Los 3 letrados tienen absoluta confianza que su petición va a prosperar y que puede que salgan de prisión en 10 o 15 días, incluso antes de que se resuelva este recurso. Y bueno, uno de los abogados opinó que este auto de prisión preventiva no puede basarse en sanciones a golpe de teléfono y medidas ejemplarizantes, porque eso es más propio de otro tipo de estados. Los arrestados permanecen ingresados en las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco, y bueno, y decir también que esta mañana alrededor de 20 o 30 personas, amigos y familiares de los 7 imputados, se han concentrado en los juzgados pues para mostrar su apoyo con motivo de la presentación de este recurso. Y bueno, que también decir que se ha creado un blog con información más detallada al respecto y podéis conseguirla si os metéis en http://maltratopolicialmadrid.blogspot.com. Y bien, también hay que decir que el sábado por la tarde, tras una manifestación antifascista en recuerdo al compañero Rouget, quien fue asesinado a manos de nazis, y también pues para protestar con un acto fascista que se está celebrando en la librería Europa, pues también hubieron una serie de incidentes, todos los medios de comunicación pues buscando la bronca, buscando el titular fácil para crear esta alarma social, que lo de Grecia pues se va a trasladar aquí como como pues no se pongan ahí con mano dura y bueno, no sé, ya nos gustaría, ¿no?, que pasara, de que se extendiera la revuelta de Grecia aquí, ¿no? Pues sí. Ya está. No tengo más noticias. Pues bueno, después de comentar estas noticias, tenemos por aquí también algún libro y algunas poemitas que, bueno, si el compañero me pone un poco de música, pues podía dedicársela pues a nuestros amigos y amigas que no están aquí. Tengo aquí un libro de antología de la poesía macabra y, bueno, podíamos recitar alguno, ¿no? Tengo aquí uno que se llama Los difuntos viejos y dice así: yo no amo a los que viven, putrefacción andante. Yo busco a los que moran de la ciudad muy lejos, bajo la tierra, y amo la calva deslumbrante de los bruñidos cráneos de los difuntos viejos. Cadáveres, amigos, qué calma semejante hallar a vuestra calma. Ni compasión, ni dejos de la antigüedad, de antiguas penas, mostráis en el semblante que alumbra en los osarios la luz agonizante del sol, dándoles nimbos de cárdenos reflejos. Oh muerte, oh paz, yo adoro la calva del sublante de los bruñidos cráneos de los difuntos viejos. Muerte, cómo te he deseado, con qué fervores te he invocado, con qué anhelares he pedido a tu boca un beso helado, pero tú, ingrata, no has oído. Vendrás, quizá, con paso quedó, cuando de partir tenga miedo, cuando la tarde me sonría y algún ángel con rostro ledo serene mi melancolía. Vendrás, quizá, cuando la vida me muestre una veta escondida y encienda para mí una estrella. ¿Qué importa? Llega, oh prometida, siempre has de ser la bienvenida, pues me juntarás con ella. La muerte, nuestra señora, está llena de respuestas para todos, los porqué de la existencia. Silencio de los silencios, tal vez llamarla deberían. Mas quien sabe interrogarla, quien tiene fin a la oreja, escucha cosas muy hondas en medio de las tinieblas. Es una dama muy pálida, la muerte, mas tan serena, con unos ojos inmensos que miran de una manera. Valor, tú eres virtud y yo denuedo. Antes de herirnos temblará la daga y acaso de herirnos rompa tan mezquino enredo. No temas, el puñal tiene más miedo que el noble corazón a quien ama. Ama, sufre, ora, aguarda y no te asombres si siendo buena tu tormento crece. ¿Qué es la aventura en la existencia? ¿Un hombre? ¿Qué es la vida? ¿Un sollozo? ¿Qué es el hombre? Un átomo de noche que padece. Ama y guarda la creación entera, amando radia y guardando eflora. Mira el nido y la rosa en la pradera. Todos los nidos te dirán espera, todas las rosas te dirán adora. Sufre y aguarda en la existencia vana, nuestro amor será luz que siempre arde y que siempre arderá, triste o ufano. Si ayer fuese como el sol en la mañana, hoy será como el vesper en la tarde. Ora y aguarda la forma incierta. Romper no pueden nuestros firmes lazos. Cuando llegues conmigo hasta la meta, con cuánta fe te cantará el poeta, con cuánto amor te arrullará en sus brazos. Wow, qué buena, pues qué intensidad, ¿no? De textos. Bueno, sí, ahí quedó estos escritos de Amado Nervo, que es uno de los más grandes así conocidos literatos mexicanos. Y bueno, es un escritor así de finales de 1800, principio de 1900. Y bueno, sale dentro de este libro, ¿no? Que es un poco una antología de la poesía macabra, oscura, donde pues se reúnen mogollón de escritores latinos, algunos de aquí. Y bueno, donde hay otros escritores, de donde hay párrafos que han utilizado bandas como Cloaca Letal en sus canciones oscuras, y no sé, está bastante bien, me gusta, es interesante. Y no sé, en un día como hoy me apetece leer cosas así. Claro, porque en los días así grises, ¿no? Viene bien. Y bueno, creo que nuestro amigo Lacro tenía por ahí también algo, un poemilla. No sé si lo iba a leer. ¿No te apetece? No me apetece. De momento bueno, no. Antes que me queda un poco así en blanco, bueno, deciros que tenía otra noticia, y es que ahí ha habido una nueva ocupación en Poplanou. ¿Tú sabías algo? Sí, he oído algo de la semana pasada. Había por ahí creo que un escrito, pero no acabé de leerlo, la octavilla que repartía. Sí, bueno, han hecho una octavilla y dice así: nueva ocupación en Poplanou. Bon día. Instaladas en la Plaza Unión 9 y en la calle Degollada número 5, queremos presentarnos y presentar nuestras motivaciones. La vivienda sigue siendo un bien de lujo. Los planes urbanísticos se aprueban a espaldas de sus vecinos. El tiempo se vende, se alquila, se invierte. Las casas se abandonan y destrozan, incluso con sus inquilinas e inquilinos. La historia no importa nada, y en Poblenou nos rodean de hoteles inmensos de mientras seguimos sin biblioteca. El 22 arroba se impone, y al centro social La Texidora, como antes al Federals, le quieren cerrar las puertas. Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales, y es aquí y ahora, en plena vorágine económica y social, cuando nosotras decidimos seguir viviendo y que esta constante pesadilla que algunos llaman crisis sea nuestro único sueño permitido. Lo hacemos desde la desobediencia civil, ocupando para denunciar a propietarios, promotores y las leyes que protegen su enriquecimiento a costa de las personas, de las casas, de nuestros barrios. Lo hacemos desde el centro histórico, desde el mercado, desde una finca que, como otras muchas, está dejándose morir, ignorando a las personas que viven en ella. En Poplanou, un barrio que no se resigna y donde la gente se mira, se saluda y se encuentra, nos instalamos con la ilusión de llenar de vida, de abrir espacios, de compartir las ganas de soñar. Y bueno, creo que este nuevo espacio ocupado, nuevo centro social, está bautizado como Las Migas. Y bueno, desde aquí pues animarles con este nuevo proyecto, con esta nueva ocupación, y lo que se dice siempre en estos casos, ¿no? Que toda ayuda es bienvenida. Suponemos que pues ahora es tiempo de que la gente pues esté acondicionando y poniendo a punto el espacio, y que si os queréis pasar por ahí a echar un cable, pues siempre va bien. También, bueno, ahí en el barrio de Poplanou decir que hay también una huerta ocupada, y que, bueno, la gente de este colectivo, pues para esta semana, creo que es este miércoles, pues tienen a cabo hacer una cafeta hortelana en el centro Casa Nueva, en la misma Rambla Poplanou, para sacar un poco de dinero para poder echar para adelante y empezar a plantar y tirar para adelante con esta huerta. Entonces, también por reseñároslo, por si os apetece, que sepáis que hay una huerta ocupada también en el barrio, donde es bienvenida a toda la gente que le guste el campo y quiera ir a plantar sus verduras y vegetales. Y bueno, sus tengo verduras negras, ¿no? Verduras negras, sí. Tengo por aquí también, mira, otro split de un split que hace mucho tiempo que no lo escucho, un split de un par de bandas brasileñas. Me gusta mucho el formato, lo sacaron ellos así hace un par de años, y bueno, ese Nauso y Contraste Bizarro, y bueno, pues podríamos escuchar a Nauso, vale, a ver qué onda, ¿no? Pues sí, perfecto, venga, vamos a escuchar. Pues allí está Orquestando Los rastros de la miseria humana. Let's go. Wow, pues ahí estaba Nauso, una buena banda anarcopunk de Brasil. La verdad que hacía mucho tiempo que no escuchaba este disco. Sí, podríamos decir que desde que estuvieron en Sacradores por Barcelona. Sí, sí, porque creo que traían ellos estos discos. Y bueno, estoy viendo que hoy teníamos previsto la visita de un compañero que ha llegado de Portugal y nos iba a hablar un poco sobre la escena portuguesa, los sitios activos que quedan, bandas y cosas. Y bueno, para esto también, creo que como lo sabías, te habías preparado también por aquí un claro, par de discos. Buena selección, una buena selección, pero bueno, creo que la semana que viene cundirá sí, más, ¿no? ¿no? Y bueno, estoy viendo por aquí también algo que va a salir muy pronto. Ajá. Que de otro compañero amigo que ha estado por aquí. Ajá. Que es nuestro compañero radioactivo de El Ataque de la Basura Radioactiva. Y bueno, este Anarquía en las Ondas, coméntalo tú, tío, explica esto. Pues sí, no sé, nos gustó cómo quedó la grabación cuando él vino aquí a tocar en vivo. Se lo propusimos, él súper encantado de la vida y no sé, también con el sello pues es lo que nos gusta, ¿no? Ayudar a proyectos que tengan alguna afinidad con nosotros y al mismo tiempo pues uno de los requisitos es que conozcamos bien a la gente o a las bandas. La actitud que llevan la actitud, exactamente. Y qué quieren hacer con su proyecto. Y bueno, si os apetece, no sé, pinchamos. Podríamos escucharlo ahí para temitas, recordar sí. aquella buena velada que nos pegamos aquí. Sí, bueno, decir que bueno saldrá en formato CDR, esperamos que a principios del año que viene pues ya esté listo. Uh-huh. Y porque no va a salir este CD solo, van a salir varias cosas a la vez. Va a salir también el nuevo Foldwar, el Foldwar número 3, ¿no? ¿Ya? Sí, y luego también otro CD de unos colegas de Bilbao, así más en una onda de ruido. ¿Quién son? ¿Podemos comentarlo sí, ya sí, o sí, aún sí, es sí, un poco sí, pronto? Sí, me lo he traído aquí también el CD. Son dos proyectos. Era la música que estás escuchando de fondo mientras tú leías. Mientras recitabas. Sí, esa música ambiental. ¿No bueno, serán nuestros amigos de Chesne? No. No. Es Shed, un compañero de Bilbao, de la zona industrial de Bilbo, que influenciado por esa industria que hay ahí, pues se dedica a crear estos parajes. ¿Y Noi? Pues otro proyecto también de Bilbao. Sí. Es de otra peña, sí, amigos sí, o algo. Sí. Me gusta un poco, me gustan los diseños que siempre saca Fat de Basta. La verdad que son bastante guays, ¿eh? Gracias. Algo como, por ejemplo, este que hemos escuchado antes de Nauso, que bueno, que viene en un sobre de correos con la fotocopia pegada, ¿no? O sea, algo un poco más diferente de lo típico, ¿no? Uh-huh. También el otro día, el último programa, hicimos un poco un repaso de fanzines, ¿no? Y no sé, también que eran un poco diferentes, ¿no? Del formato habitual, ¿no? Claro. También nos gusta está ir un poco. Está guay que la gente recicle cosas y sea creativa, ¿no? Sí. Y no sé, esto está muy bien, ¿no? Bueno, y aprovechando que ahora vienen las Navidades, pues esperamos liberar un montón de CDRs para editarlos y por eso te digo, ¿no? Que muy si bien. Todo va bien a principios de enero pues saldremos saldrán ahí estos trabajos. Pues venga, vamos con el ataque o qué? Venga, pues, venga. Disturbis FM. Més seguretat a Barcelona, però això també m'han dit, a més de racista, m'han dit represor policial i autoritari. Si quieren contarnos un poco de... Els dos o tres últims anys hi ha hagut una reacció policial molt potent. No mai cauré d'un cotxe als Mossos perquè sóc un ciutadà normal. Normal. A mi no m'importarà mai els Mossos dintre un cotxe. I si aquest no hi ha caigut, doncs algú l'hauria de fer. Per tant, divorciés acaba, però i l'hipoteca què, no? Estàs lligat 40 anys, com a... Cancions diferents, és a dir, la mateixa cançons... L'ocupació en minúscules, no amb K, sinó amb C, de pisos que estiguin buits s'ha d'estimular. El moviment ocupa una de les coses que s'equivoca profundament és no condemnar la violència. Ha conseguido esta. Si la concentració ocupa de l'altre dia que en una manifestació, ja que no estava autoritzada, de poques persones no hi hagués hagut tants Mossos, segurament hagués acabat com tantes d'ocupes, destrosses de botigues, saquejos i crema de contenidors. Pues ahí estaba Disturbis FM del ataque de la basura radiactiva y ya estamos entrando en la recta final del programa. Solo nos queda añadir pues algunas cosas interesantes de agenda, de cosas que pasarán próximamente. Y mira, sin ir más lejos y dentro de las jornadas estas que se han montado estos días, que se llamaba Ni Olvido Ni Perdón, Ni Olvidamos Ni Perdonamos, hoy a partir de las 8 en la Plaza Universidad hay una manifestación en recuerdo al compañero Pedro Álvarez, compañero que fue asesinado vilmente por un policía, el cual sigue libre, que ni siquiera no le pasó absolutamente nada. O sea, esta es la impunidad que tienen estos bastardos. Y bueno, hace ya 16 años que pasó esto. Y bueno, la mani será a las 8 en Plaza Universidad, como decíamos. Y bueno, creo que aparte de esto, algún evento así que se nos acerque, pues tenemos también, creo que algún par de conciertillos, como uno que vendrá a cabo, que se realizará el día 20 en un bar de Poplanou, donde estarán actuando Totaliques y Mordazas. Creo que será un precio bastante económico. Sí, 3 o 4 euros. ¿Y creo. ¿Cuál más hay? Luego el día 30 en La Jungla, una banda francesa de Doom Radical, Hapsil. Luego el Festival de La Jungla, el Punk Festival, para principio de enero, donde durante 3 días van a estar tocando la tira de bandas. Ahora mismo no tengo aquí el flyer, pero bueno, van a estar Totaliques, Cop de Fona, Mordare, un montón de bandas de Francia, de Monster, Polonia, de Monster, Alemania. Sí, un montón de bandas. Luego también el otro día me dijeron que el día 3 de enero hay un concierto en el Ateneo del Besós con una banda muy buena de La Rioja que se llama Vemus Caos. Los he visto, muy buena, muy buena. Formada por gente de Riser, creo, ¿no? O son colegas. Bueno, son colegas, es una banda, creo que eran tres componentes y bastante poderosa. Pues el 3 de enero estarán en el Ateneo del Besós. Y luego también tenemos noticia de que otra banda irlandesa de doom también radical va a estar por Barcelona el día 7 de enero, pero de momento la cosa está un poco en el aire, no se sabe aún bien si se ha conseguido un espacio para que toquen. De todas formas, si así lo hacen, pues ya os daremos los datos. Y bueno, esto es lo que hay. Si tenéis alguna información, alguna actividad, pues nos podéis llamar aquí a la radio, dejar un mensaje en el contestador, escribir un mail o lo que sea, ¿no? Recordaros, bueno, también como antes os dije, esta cafeta comedor hortelano que se va a celebrar en Casa Nueva este miércoles, donde, bueno, el dinero que se saque pues será destinado a la huerta ocupada de Poplanou. Y bueno, para ese día pues habrá un montón de comida de la huerta, creo que habrá un campeonato de futbolín y será una tarde muy amena. Y bueno, también recordar que en Casa Nueva todos los viernes también habrá ahí comedor muy elegante, buen precio, buena comida, y que estáis todas invitadas a pasar por allí. Y la dirección, pues como siempre, Rambla Poplanou número 80. Y bueno, creo que tenemos que ir cerrando ya la edición de hoy. Aquí con nuestro amigo Lacro, canalla. Una... Más gente que tenemos aquí detrás y nuestro amigo Hobo. Pues bueno, con esto y bueno, un disco que tengo ahí ya para acabar de otros amigos holandeses como son PCP, pues queremos decir como siempre que salud. Salud y Fat the Bastards. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.